Bienvenidos al tercer programa, esto es Elvis y Memphis. Yo soy Gastón García. Y yo soy Georgina Morixe. ¿Qué vamos a ver en los próximos 90 minutos? ¿Qué vamos a escuchar, mejor dicho? Bueno, te cuento, en los próximos 90 minutos tendremos, al igual que los demás programas, un pequeño mix de las tres décadas de carrera de Elvis. Sí, y además tendremos una entrevista en la parte de las entrevistas, justamente con David Fernández, un importante imitador de Elvis, al cual le agradecemos muchísimo haberse prestado para este programa. También tenemos a Eric Clapton, ¿y con qué terminamos? Terminaremos con el recital Elvis on Tour de 1972. Bienvenidos por tercera vez a Elvis in Memphis. Bueno, la semana pasada, como en el primer programa, habíamos estado escuchando en esta sección que a eso está dedicada los temas que Elvis graba durante los años 50. Habíamos escuchado mucha variedad de esos temas. Sí, gran variedad, verdaderamente un popurrí de los temas más importantes de los años 50, basándonos más que nada en el rock and roll. Claro, en el rock and roll, pero no habíamos mantenido una línea cronológica del tiempo. Como bien dijiste, habíamos escuchado un popurrí de los temas más importantes. Hoy sí vamos a mantener una línea cronológica, volviendo al principio de la carrera de Elvis, motivo por el cual Sam Phillips decide seguir confiando en Elvis y se da cuenta que Elvis justamente no era solo That's Alright Mama, que tenía mucho más para dar. ¿Con qué empezamos? Hoy empezaremos con el tema I Don't Care If The Sun Don't Shine. I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun when the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? I don't care if the sun don't shine. I give my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if it's sleet or snow. A drive-in's cozy when the lights are low. And I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and the kiss and the kiss and the kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from a baby doll makes me high. More. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. So when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Y ahora estamos escuchando Milk Cow Blues. I can tell that old milk cow. But the way she looked. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she's low. Now if you see my milk cow, please drop her off on home. I had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to treat you right day by day. Yeah, I do a little prayer for get out on your knees and pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Bueno, y ahora continuamos con... You're a heartbreaker, you're a heartbreaker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarrel patcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. You're a smooth talker, you're a real cool walker, but now you have talked out of turn. You're a high stepper, you're an eye catcher, but you won't catch my glances anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. You're a heartbreaker, you're a love faker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarrel patcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. Bueno, seguimos escuchando Mystery Train. Y luego continuamos con I'm Left, You're Right, She's Gone. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long.

I'm gonna send her back to caution my baby to stay at home, not to leave my side. She laughed when I told her, take care of your share in his midnight ride. Night rider, night rider. Then she stole her out of sight. I had a peaceful night. Night rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to me. Bueno, y ahora vamos a escuchar dos temas de corrido. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es That's Someone You'll Never Forget y el segundo I Feel That I Have Known You Forever. With you, yeah, that's someone you never forget. When she is far away, you'll think of her each day. For you, that someone you'll never forget. Others may pass your way and let you think their love is true, but you know. With you, yeah, that someone you'll never forget, that someone you'll never forget. Compare, I've Bueno, ¿con qué terminamos esta sección para luego pasar a los 70s? Bueno, para ponerle fin a esta sección terminaremos con dos temas. El primero será Just for Old Time's Sake. ¿Y cuál será el segundo? I'm Yours. Just for old time's sake, won't you give my heart a break? Let's get together again. Let's relive the time I was yours and you were mine. Life was so wonderful then. I know the day I let you go. I made my greatest mistake. If you loved me then, you could love me once again. Won't you try just for old time's sake? I know, yes I know, the day I let you go, I made my greatest mistake. If you loved me then, you could love me once again. Won't you try just for old time's sake? My love, I offer you now my heart and all it can give. For just as long as I live, I'm yours. No arms but yours, dear, will do. My lips will always be true. My eyes can see only you. And as the years roll along, your joy, your tears I'll gladly share. And when things go wrong, dear, just hold out your hand, and I'll be there with every beat. With every breath that I take, now and forever, sweetheart, I'm yours. And as the years roll along, your joy and tears I'll gladly share. And when things go wrong, dear, just hold out your hand, and I'll be there. With every beat of my heart, with every breath that I take, now and forever, sweetheart, I'm yours. Thank you.

see what you have done. I said see, see Rider. Oh, see what you have done. My girl, you made me love you. Now, now, now, you let me go. Heard what I said. I said see, see Rider. I said see, see Rider. I said see, see Rider. I said see, see Rider. I said see, see Rider. I said see. Bueno, y ahora continuamos con el tema Release Me y después Let It Be Me. Sí, Let It Be Me, un tema casi de orquesta. Escuchen la diferencia musical que tiene este tema si lo comparamos con lo que hizo Elvis en los 60s y previamente en los 50s. Oh yeah, you're like it. Let's play it hard now. Forever. There. and that you'll always let it be me, and that you'll always let it be me. Bueno, llegamos a la parte de las entrevistas. En este caso es David Fernández, al cual ya todos conocen. Vamos a leer una entrevista que le hicimos por Facebook y vamos a escuchar unos cuantos de sus temas, que los imita casi a la perfección. En mi opinión, creo que es uno de los mejores imitadores que yo conozco, lejos, de todo el mundo. Bueno, empezamos. Y la primera pregunta que le hicimos es: ¿a qué edad y cómo te introducís en el mundo de Elvis Presley? Empecé a escuchar a Elvis más o menos a los 15 años. Esto se hizo más intenso a los 20, ya que con una amiga de la facultad compartíamos noches enteras escuchando y mirando videos del rey. Creo que a esa edad me despertó la pasión por él. Claro, ¿qué sintió al tocar en la misma ciudad donde Elvis había sido residente y donde Elvis finalmente había fallecido? Digamos, Memphis es una ciudad característica de Elvis. De hecho, como recordamos el último programa, donde también está el bulevar Elvis Presley. Y él nos dice: mira, no fueron conciertos, tuve la suerte de pedirle a un músico de un pub si podía compartir una canción con él y accedió. Estuvo bárbaro. Claro que no es lo mismo, pero la emoción que yo tenía de poder estar ahí era increíble. Creo que la gente, cuando le gusta algo, estés donde estés, te lo demuestra. Fue genial poder hacerlo. Bueno, continuamos y la tercera pregunta es: si dividiéramos la carrera de Elvis en 3 décadas, esta pregunta se la hemos hecho a varias personas que hemos entrevistado, es clásica. Y es: ¿qué década preferís vos? O sea, es decir, ¿los 50, los 60 o los 70? ¿Qué nos responde? Creo que todas son geniales. Mi época favorita son los 70. Los temas que cantaban, la emoción de sus interpretaciones me atraparon desde la primera vez que lo escuché cantando Unchanged Melody de 1977 en vivo tocando el piano. No pude contener las lágrimas. Cuarta pregunta: ¿qué tiene Elvis que no tenga otro artista? Y él nos responde: creo que más allá de todo lo que podamos decir de él, como artista, como persona, etc., creo que tenía algo que nadie nunca supo, ni siquiera él. Simplemente lo tenía y por suerte lo pudo demostrar al mundo y hacernos felices. Incluso a gente como yo, que nací varios años después de su muerte. Y acá no parece también a nosotros que conocimos la radio y tenemos 18 años. Es muy cierto esto y coincido en que Elvis tenía algo que ni siquiera Elvis sabía que tenía. Seguimos con la quinta pregunta, la anteúltima, y es: supongamos que alguien no conoce a Elvis, ¿qué le dirías? Me costaría creer que alguien no sepa quién es Elvis, y si realmente me encontrara con alguien, creo que no le diría nada. Lo invitaría a uno de mis shows. Es la manera que mejor me sale para poder mostrar una parte de Elvis, salvando la gigantesca distancia. Bueno, y la última pregunta es: ¿cuál es tu canción y película preferida? Y la última respuesta es: no tengo una, es imposible. Seguramente debe ser de los 70 sin duda, dice. Y películas, me quedo con el documental That's the Way It Is. Y ahora vamos a escuchar My Way y Burning Love, cantada por David, que excelentes canciones, excelentes interpretaciones. Escuchemos cómo suena. In a sleep, so it feels, find a place. My friends, I'll see clear, I'll stand my keys, which I'm saying, and leave. Let us sleep, I'm troubled, every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regret, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, so I proved. Without exceptions, I play its tonic chords, each devil said, on the highway and more, that's all of these, I did it my way. Yes, there were times I should do. When I've been all, oh, then I get you. Learn through it all, but never now. I did it all, and still now. I've been alone, Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo a David por permitirnos pasar su música. Y además él nos manda un abrazo grande y dice gracias por difundir la música y la vida del rey. Así que bueno, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo nosotros a vos, David, que te hayas prestado para esto. En lo personal, te lo dije personalmente, te admiro muchísimo y creo que tenés un don y es muy bueno que lo des a conocer para que los que no pueden ver a Elvis en vida, como es mi caso, puedan ver a alguien que lo imite tan perfectamente, en mi opinión, y sentir una ilusión de que al menos Elvis, una parte de Elvis se haya quedado, que una gran parte se haya quedado con los grandes imitadores que hay en Argentina y en todo el mundo, por supuesto. Bueno, ahora continuaremos escuchando más música de David y luego pasaremos al siguiente bloque. We can go on together. This is Bueno, y llegamos a la parte de artista relacionado. En este caso, no es muy relacionado, no está muy relacionado el artista que hemos elegido con Elvis, en la vida de Elvis, durante la vida de Elvis. Pero lo hemos elegido porque tenemos una chapa, por decirlo así, para demostrar lo importante que fue Elvis, que está relacionado incluso con aquellos artistas y aquellas canciones que se crearon después de su fallecimiento. En este caso es Eric Clapton, famoso guitarrista, famoso cantante, como solista o estando en The Yardbirds y en Cream, por ejemplo. Así que bueno, tenemos una chapa. Primero vamos a escuchar los temas más conocidos de Clapton y a lo último vamos a escuchar un aditivo que relaciona a Clapton cantando Tears in Heaven y a Elvis cantando Tears in Heaven. Una canción que Elvis cantó pero nunca tuvo que cantar. ¿Con qué empezamos? Bueno, empezaremos con un tema muy conocido, Wonderful Tonight, o como todos conocen, Maravillosa Esta Noche. Bueno, y ahora seguimos con Leila y después con Bad Love. Yeah. side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, dear. Dang it, darling, please, dear. Darling, don't you lose my word. Darling, please, baby. Darling. Bueno, ahora escucharemos un tema con mucha carga sentimental que compuso Clapton. El tema es Tears in Heaven. Claro, ¿por qué mucha carga sentimental? Mucha carga sentimental justamente porque Clapton se lo compone junto con otro compositor a su hijo, Connor Clapton, el cual en el año 92, si no me equivoco, cae de un piso 53 al vacío y aterriza desafortunadamente en el piso, en un balcón del piso número 4. Clapton con esta canción tiene un cambio muy importante en su vida musicalmente y por supuesto a nivel personal. Clapton deja de ser adicto al alcohol, Clapton también había tenido problemas con la heroína, pero bueno, en fin, este fue un suceso muy importante para la vida de Clapton. ¿Y qué vamos a escuchar? La yapa que yo había mencionado anteriormente. Bueno, y con respecto a la yapa que vos decías, escucharemos el mismo tema cantado no por Elvis, pero sí por un imitador muy conocido. Y bueno, y quisiéramos saber, al menos nosotros, ¿qué piensan ustedes, no, al respecto? Si no encuentran algo de Elvis o no escuchan algo de Elvis en esta canción. Here in heaven.

Bueno, llegamos a la última parte del programa, a los recitales, a recordar épocas importantes, eventos importantes, mejor dicho, en la vida de Elvis. En este caso, como ya lo habíamos dicho al principio del programa y en el programa pasado también, vamos a escuchar parte del Elvis On Tour. El programa que viene, vamos a escuchar la segunda parte del Aloha from Hawaii. Y en el quinto programa, si no me equivoco, haremos la segunda parte del Elvis On Tour. Solo para hacerlo un poco más dinámico. Bueno, ¿con qué temas empezamos? Bueno, empezaremos con el tema Pork Salad Annie y luego Never Been to Spain. So mean. There lived a girl that I swear to the world made the alligator look tame. Salad Annie, oh, Mary's, everybody said it was a shame. Well, the mama was working on the chain gang. A mean, vicious, straight-faced little boy. Now every day before supper time. Her a mess of folks that I love, carry it home in a toast. Right. Everybody said it was a shame, but her mama wasn't working on the chain. Well, I've never been to heaven, but I've been to Oklahoma. Bueno, continuamos con Funny How Time Slips Away. Y luego seguiremos con Burning Love. How am I doing? Well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems like it was only yesterday. Yeah, ain't it funny? My time slipped. How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you love him till the end of time. Well, you know that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Yeah, ain't it funny how time slips all away. I gotta go now. Guess I'll see you hanging around. Don't know when though. Never know when I back in town. But I remember what I told you, but in time it'll be over. Yeah, ain't it funny how time slips away. Yeah. Slips right on, away, away. Bueno, y terminamos y nos despedimos de esta edición, de este tercer programa. Les agradecemos por haber estado. ¿Con qué canción? A Big Hank Oh Love. Hey baby, I ain't asking about you. listen to a song.